Bueno, ya estoy en contacto con Claudio Gordillo, subsecretario de Energías Renovables. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día, muy bien, un gusto. Bueno, hemos hablado en otras oportunidades de la importancia del trabajo y de lo que fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo energético y cómo nos compromete y cómo nos beneficia también a las distintas comunas. Hay una inversión de 400 millones de pesos que se anunció para avanzar en todas las localidades de la provincia de La Pampa con alumbrado público, alumbrado eficiente, alumbrado inteligente. ¿Qué significa 400 millones? Porque yo no tengo ni idea de los valores de lo que cuesta. Entonces, más o menos, por empezar, necesito saber esta inversión, qué es lo que significa en luminarias. Bueno, déjame hacer un raconto de un poco de la situación. Este gobierno actual, el del gobernador Cilioto, puso dentro de las políticas públicas y en valor el tema de la energía. Para eso creó la Secretaría de Energía, y dentro de ella específicamente está su Secretaría de Energías Renovables. Los avances tecnológicos, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente, nos pone a trabajar en estos aspectos. Nosotros somos una subsecretaría nueva y en función de eso vamos armando los diagnósticos de los distintos temas a abordar en el tema de energía, y uno de ellos fue precisamente el tema del alumbrado público. La provincia de La Pampa tiene 82 pueblos que tienen alumbrado público dentro de sus espacios públicos, sea plaza, sea calle, sea intersección de rutas. Y nosotros hicimos a lo largo del año 2020, entre junio y julio, te diría, fue el primer relevamiento, un relevamiento de el total de luminarias que existían en todo el territorio pampeano. El 100% se relevó con la colaboración de las municipalidades y las cooperativas que son prestatarias en algunos casos del servicio de alumbrado público. Eso nos llevó a determinar que en la provincia de La Pampa habían 72.800 luminarias en todo el sistema de alumbrado público, y detectamos que había tres tipos de tecnología: mercurio halogenado, sodio y lo que era incipientemente se había comenzado a colocar LED. Las LED traen un significativo ahorro de lo que es el consumo, y a su vez en lo que es mantenimiento es una tecnología realmente muy interesante, y a su vez también esto nos va a permitir temas de seguridad en la vía pública, temas de estética, bueno, con lo cual nos pusimos a trabajar en este programa. A partir de ahí detectamos que el 25% de las luminarias estaba en LED y el resto en sodio y mercurio halogenado. En función de eso hicimos una actualización, porque permanentemente las municipalidades van poniendo alguna o reemplazando alguna luminaria. Entonces hicimos una actualización a julio del 2021 y en función de eso le propusimos al señor gobernador este programa, que consiste en intentar en un plazo de entre 5, 6, 7 años la totalidad del alumbrado público provincial llevarlo a LED. Esto significaría un ahorro muy importante en cuanto a consumo. Esta primera etapa comprende un aporte económico, como bien lo dijiste, de 400 millones de pesos que vamos a hacer para adquirir 20.000 luminarias. Esos 400 millones de pesos provienen de un premio que hemos obtenido como provincia cumplidora ante CAMMESA del pago de todo lo que es la energía que se consume en la provincia. Nosotros tenemos un sistema hasta acá unidireccional, diríamos, donde vamos a comprar el 100% de la energía al mercado mayorista, a CAMMESA, y lo distribuimos en el territorio. Bueno, la idea que tiene el plan energético es pasar de esta matriz de consumo a una matriz de producción en el término de 20 años, y bueno, ya hemos concretado también algunos emprendimientos. Entonces, a partir de que nosotros cumplimos con Camesa, Camesa nos ha premiado y el gobernador nos permitió de ese premio utilizar esos 400 millones de pesos para esta primera compra de 20.000 luminarias y abordar el 100% de las localidades. O sea, comenzar con un programa paulatino y que a su vez tiene un aditamento que la cantidad de luminarias que reciba cada municipio que adhiera al programa, porque esto es un programa, tendrá que devolver el 50% del ahorro que le produce la incorporación de esas luminarias a un fondo rotatorio, lo que le da sustentabilidad al programa hacia adelante en cuanto al fondeo para poder continuar con el recambio de las luminarias. Bien. En el marco de este trabajo con los municipios y toda esta tarea que usted hace, tenemos más o menos, sí, seguramente ya está hecho, ¿cuál es la cantidad que hay que poner en cada municipalidad y fundamentalmente también cómo va a ser la devolución? Bien. Porque sí, digo, a ver, Santa Rosa, que tiene más cantidad de población, más calles y que va a tener que abastecer a más gente, no va a pagar en las mismas cuotas que puede pagar Pichihuinca, por decirlo de alguna manera. No, está bien. Nosotros lo que estamos diciendo es sobre la cantidad de luminarias que reciba cada municipio, el ahorro energético que le significa incorporar esa luminaria. El 50% de ese ahorro energético lo va a tener que integrar al fondo para continuar con la reinversión, ¿no? Ese ahorro energético, supuesto, digamos, ¿cómo se calcula? ¿De forma semanal, mensual, anual? No, mensual, mensual. Mensual. Mensual. Nosotros tenemos ya estimado el ahorro que significa la incorporación. Hemos agregado dentro del programa una forma de cálculo a través de una fórmula. Y con eso, a medida que vayamos suscribiendo los convenios con los municipios, vamos a ir aplicando esta política. Esto es para darle sustentabilidad al programa, o sea, arranca con este fondo inicial y después se va a retroalimentar con esta metodología que hemos... Claro, de recupero. Que creo que es innovadora, ¿no? Y en la medida que haya posibilidades en algún momento de algún otro fondeo, podamos ir más rápido de lo que nos llevaría el recambio de esta manera, ¿no? Uh-huh. Gordillo, yo estaba leyendo la significación que tiene esta actividad y estamos hablando, dice en la nota, que en 2 años estaría siendo el plazo, me parece rápido, ¿no? Bueno, a lo mejor nosotros prevemos de 5 a 6 años. No sé si dónde lo estás leyendo, pero el programa estima un recambio casi total en 5 o 6 años. Y en esto quiero destacarte que es un programa totalmente federal, abarca todo el territorio provincial. No hemos detectado otro programa así en el ámbito de nuestro país. Así que bueno, este diagnóstico que nos llevó a elaborar el plan, creemos que va a ser muy importante porque bueno, hay también cuestiones, el tema de la luminosidad tiene que ver con cuestiones de seguridad, de la circulación peatonal, de la circulación vehicular, de la estética. Vos ves que cuando se reemplaza alguna arteria, sea una avenida, sea una calle, se reemplazan las luminarias de sodio por una luminaria de LED, se visualiza perfectamente el cambio, ¿no? Pasamos de una situación hasta amarilla, una situación, son luces que reflejan permanentemente, o sea, un cambio en la estética, ¿no? Y después el mantenimiento, estas luces tienen un fácil mantenimiento y poco mantenimiento, cosa que también va a influir en los costos de las prestatarias, ¿no? Uh-huh. Lo cual es la verdad que es muy importante porque es algo que se ha venido hablando durante mucho tiempo. Porque no es solamente, discúlpame, no, nosotros pretendemos no solamente trabajar, como te decía, en la generación, sino también en la concientización, en el ahorro energético, ¿no? Que es otro de los temas que indirectamente nos llevan a comprar menor cantidad de energía en el mercado mayorista. De repente el que termina pagando esto es el pampeano, el usuario. Entonces, quizás no nos damos cuenta, pero indirectamente estamos transfiriendo recursos de nuestra provincia hacia quienes le compramos la energía. Bueno, estas son las formas de generar el ahorro a través de la eficiencia. En este caso lo hacemos en el sector público, o sea, en el alumbrado público. Vamos a trabajar en las escuelas, trabajamos en los edificios públicos y, por supuesto, vamos a trabajar en la concientización en el hogar, una tarea que ya hemos iniciado, hemos lanzado lo que es generación distribuida y, bueno, la concientización en el uso de los aparatos dentro del hogar también, que tengan desde el punto de vista de la eficiencia y después no solamente en la eficiencia del aparato, sino también en cuanto al uso, ¿no? Eso le iba a preguntar porque realmente charlamos varias veces sobre, que a mí me parece interesante, súper innovador este régimen de generación distribuida y la posibilidad de que nosotros, todos vecinos, podamos ser usuarios y a la vez de usuarios poder vender un excedente. ¿Cómo está funcionando ese excedente, este programa? Está funcionando bien. Cualquier vecino puede llegar a convertirse en usuario generador a partir de que pusimos en marcha el programa y que se puso en marcha la Ley de Desarrollo Energético que contemplaba esto. A partir de ahí, cualquier usuario puede pedir a su distribuidora, sea su cooperativa, sea el APE. Nosotros sabemos tenemos 29 cooperativas dentro del territorio y en la zona no concesionada atendida por APE. Puede pedir la solicitud de potencia y a partir de ahí se inicia el trámite. El usuario tiene que adquirir los equipos y a través de un técnico matriculado que le va a certificar los mismos, le solicita a la cooperativa, le ponga el medidor bidireccional, inmediatamente cumplido con las condiciones técnicas, el prestador del servicio, sea cooperativa o APE, habilitará a que continúe de esa manera, o sea, siendo usuario generador, consumiendo y inyectando a la red aquel excedente que tenga. Ya tenemos empresas privadas, tenemos una cooperativa que ha sido la primera que inició este camino, ya inscritas y funcionando de esta manera. Bien, digamos que en ese aspecto vamos con las expectativas bien, el tema es poder volver a darle una vueltita de tuerca a los usuarios generadores. Y pregunto, el costo del equipo, ¿sabemos cuál es? Digamos, o sea, del mínimo al máximo, porque depende de la potencia instalada, supongo. Vos vas a tener que armar un equipo de acuerdo al consumo que tengas en tu vivienda, ¿no? Y ahí ya interviene la parte técnica, que te va a dimensionar el equipo y en función de eso va a ser el costo de la inversión que vas a tener que realizar. Por eso pregunto, pero más o menos para saber el peso de mínima y el de máxima. Y tenés que de mínima, yo te diría de mínima, para tenés que arrancar en los 500.000 pesos aproximadamente, tenés que atender refrigeración, todo, y de ahí en adelante podés crecer a lo que vos desees en función de la demanda que tengas interna en tu casa y a cuáles sean tus pretensiones. Acá se puede hacer cuestiones modulares, podés ir creciendo en el agregado de paneles que te posibiliten una mayor producción, tener el equipamiento y después ir creciendo a medida de las posibilidades que se te den, particularmente o a través de alguna asistencia financiera, ¿no? Esta inversión de 500.000 pesos que uno hace en el equipamiento, digamos, ¿eso es para una empresa privada o la cooperativa o quien me presta reutiliza esos fondos también? No, eso es la compra, digamos, la instalación de todo el equipamiento, la compra e instalación del equipamiento. Eso lo tenés que hacer con cualquier empresa que desee, el privado determina a quién contratar para que le provea los servicios. Ah, correcto. Y este, bueno, la relación con la cooperativa es, como es la prestadora generalmente del servicio en aquellas zonas concesionadas, la cooperativa es la que te autoriza a vos ser usuario generador. Vos haces un pedido de potencia, la cooperativa te lo responde, todo se hace en forma de plataforma, se entra con la clave fiscal de la persona y a partir de ahí todo se hace por TAD, por trámite a distancia. Vos le emitís un formulario que está dentro de la plataforma, la cooperativa te responde, vos le volvés a hacer el otro formulario hasta que terminás con la instalación del medidor bidireccional, la inscripción en el registro de generador nacional, y con esa inscripción en el registro venís acá a la secretaría y nosotros te damos la inscripción en el registro provincial, que es el RUCER. Con eso ya queda terminado el trámite y el usuario continúa con su vinculación con el prestador. Correcto. Recordemos cómo hace la gente o los emprendedores o pymes que quieran sumarse, dónde tienen que entrar, en qué página, dónde deben llamar. Para ser usuario generador, bueno, nosotros tenemos una página donde podés encontrar un tutorial, que es la página de la Secretaría de Energía y Minería. Vos entrás en nuestra página y a partir de ahí tenés una demo donde te va indicando el camino para ser usuario generador. Y después todo el trámite se hace a través de la plataforma, a través del TAD, en la página de AFIP. Entra con la clave fiscal cualquier ciudadano y con eso va haciendo el trámite, como te dije anteriormente, con todos los pasos que tiene que dar. Y ya están todos los usuarios, las distribuidoras cargadas, así que cada uno va a elegir la distribuidora que le corresponde de acuerdo a la zona de concesión en la que esté. Perfecto. Bueno, por último, ¿cuándo empiezan con la ronda de contactos con los municipios? Bueno, yo creo que la semana que viene vamos a tener ya definido todo y a partir de ahí comenzaremos a trabajar con los municipios para que adhieran al programa y bueno, después será una tarea permanente con ellos de vinculación para ir tratando de aceitar lo más rápido posible y de la mejor manera este programa que creemos, como te dije, estar presente en todo el territorio provincial. Correcto. Claudio, muchísimas gracias por su atención. Sé que a veces le sonarán las preguntas absolutamente tontas, pero bueno, uno no sabe porque no es su metier, entonces lo trato de que toda la gente entienda cómo se avanza, porque el tema de la energía, del ahorro, es fundamental para nuestro ambiente y por ende para nosotros. Por favor, quiero dejar el micrófono a su disposición para su saludo, para su deseo de Navidad, para sus expectativas o lo que quiera agregar. Bueno, te agradezco la comunicación. Bueno, desearte a vos y a todos los oyentes realmente que tengan una feliz Navidad y bueno, que el año próximo podamos superar todos estos inconvenientes que nos ha planteado esta pandemia y nos permita trabajar codo a codo con cada uno de los pampeanos y cada uno que se encuentra en el territorio. Así que el deseo de un excelente año para todos y que nos encuentre trabajando por nuestra provincia. Muchas gracias y quedo a disposición. Muchas gracias, hasta el próximo año.